los Kings. Con mis maletas al sol de Acapulco, en cuestión de minutos me olvido de todo. ¿Cómo te llamas? Antonio Prieto, creo. O tal vez soy Joaquín. El día ya está bien, ya pensaré mejor. El tiempo a mí me sobra. Dormir. Elena en la cama con sus golondrinas, preciosas como ella, muy negras, muy blancas. Me lanza perfumes y pociones maléficas y cuenta unas historias de horror. El día ya está bien, ya pensaré mejor.